Caimán, obedeciendo las órdenes de la joven y hermosa mujer que lo amenazaba con el revólver, continuaba piloteando la avioneta hacia rumbo desconocido, con sus planes de disfrutar de unas maravillosas vacaciones en el hermoso puerto del Pacífico, Acapulco, se desvanecían con la inesperada presencia de aquella mujer que durante días lo había seguido y después, oculta dentro de la avioneta, había esperado el momento oportuno para abandonar su escondite y amenazar a Calimán de matarlo si no continuaba volando hacia el sur. La hermosa y joven mujer había dado a entender que se dirigían hacia el estado de Chiapas, tal vez hacia las intrincadas selvas lacandonas. Aquella idea despertaba el interés de Calimán, siempre ávido de aventuras emocionantes. No deseaba, por lo pronto, desarmar a la joven hasta conocer sus planes y los motivos que la obligaban a portarse como una delincuente. Continuaban volando hacia el sur. El pequeño Solín, el compañero inseparable de Calimán, permanecía inmóvil en su asiento, mordiéndose los labios nerviosamente, mirando de reojo a la joven que los amenazaba con el revólver. Sin embargo, Calimán se mostraba fastidiado de aquella situación. Desde que abandonaron el aeropuerto en México, había estado sometido a las órdenes de la joven y se decidía a la acción. Pienso que su situación debe ser desesperada para verse obligada a convertirse en asesino. Lo es. Cuando usted conozca mis motivos, comprenderá por qué hago esto. Escúcheme, Marrera. Le propongo algo. Suelte el revólver y hablaremos sinceramente como dos buenos amigos. Dígame cuáles son sus planes y le prometo colaborar con usted. No, Calimán, no. Estoy segura de que usted no hará nada de lo que hizo. Durante los días que estuve vigilándolo, lo pensé detenidamente y llegué a una sola conclusión. Necesitaba recurrir a la violencia para llevar a cabo mis planes. ¿Violencia? Escuché extraña esa palabra en una joven como usted. Bien, pues no tendré más remedio que olvidarme por un momento que es usted una delicadamente y un respetuoso caballero. Le demostraré con qué facilidad puedo desarmarla. Cuidado, Calimán. Cuidado. Recuerde que antes de que usted haga el menor movimiento, puedo disparar. Ya lo hice. Sí, la bala cruzó muy cerca de mi mano. Pero esta vez tiraré a matar. No se mueva. No haga el menor intento, Calimán. No tengas miedo, señor. Que a veces hay que demostrar la habilidad, la rapidez de movimiento. Calimán permanecía atento a los controles de la avioneta. Sus palabras serenas desconcertaban a la joven que nerviosamente mantenía el revólver apuntando a la cabeza de Calimán. Cuidado, Calimán. Esta vez no puede hacer nada por salvarse. Es oprimir el gatillo para que sufra una muerte instantánea. Lamento no estar de acuerdo, Mariela. Y es ahora cuando yo entro en acción. ¡Hacia! Calimán hizo un rápido viaje de acción. La avioneta se cayó hacia un lado. La sacudida fue violenta y la joven perdió el equilibrio. Cayó pesadamente golpeándose contra uno de los costados de la avioneta. El revólver se escapó de sus manos y quedó ahí aturdida y desconcertada. Calimán, sin hacer el menor movimiento y con una sonrisa burlona, dijo: le advertí que sería muy fácil desarmarlo. Solín. Sí, señor. Levanta el revólver que dejó caer nuestro hermoso espía. Con todo gusto, señor. El muchacho rápidamente levantó. ¿Sí? Ahora guarda ese revólver, Solín, y déjalo bien distante de nuestra intrépida raptora. La joven, aún sin reponerse de la sorpresa y el golpe, permanecía derrumbada en la parte posterior de la avioneta. Su hermosa cabellera rubia se hallaba alborotada y daba a su expresión una mueca de rabia e impotencia. Calimán, sin mirarla, atendiendo siempre a los controles de la avioneta, agregó: lamento no poder ayudarla a incorporarse, Mariela, pero usted sabe que no puedo abandonar los controles. La joven se sentía humillada Calimán la había desarmado con una facilidad asombrosa. Lentamente, la joven se incorporó ante la mirada burlona del pequeño Solín y la indiferencia total de Calimán. Calimán, ¿no crees que sería oportuno atarla de pies y manos? Ahora es nuestra prisionera. Solín, me extraña tu falta de cortesía. ¿Cómo sugieres que atemos las delicadas manos de esta mujercita? Pero no te das cuenta que ahora ya no ofrece peligro. Está desarmada y creo que es como una niña a la que le han quitado un juguete peligroso. Calimán, ¡es usted odioso! La joven, sin poder contener su furia, trató de golpear a Calimán, pero la mano recia y musculosa de Calimán la detuvo fuertemente por el brazo. Cuidado, cuidado, señorita. Me consideraré una grave ofensa el que usted tratara de tocar mi ser. Por supuesto. La dejaré libre bajo la promesa de que se comportará como una persona civilizada. ¿O acaso no será suficiente que está derrotada? Y ahora tendrá que confesarlo todo. Sus extraños planes que le han obligado a comportarse como una vulgar delincuente. Y es ahora cuando vamos a saber realmente quién es usted. ¿Y qué es lo que se propone? Joven y hermosa mujer permanecía quieta en la parte posterior de la avioneta. Su expresión había cambiado completamente. Ya no se mostraba amenazante ni segura de sí misma. Se había convencido de que todo había sido inútil tratando de dominar a Calimán. La expresión de la joven ahora se denotaba el temor, la angustia y la desilusión. Calimán habló serenamente. Bien, la escucho, Morena. Debe hablar sin rodeos, exponer los motivos que le impulsaron a comportarse como una criminal. No diré una sola palabra. No tiene ya caso intentar nada. Creí que podría vencerlo, pero ahora me doy cuenta de mi error. Tienes toda razón. Me comporté como una chiquilla estúpida. No se preocupe, todos cometemos tonterías una vez en la vida. Lo importante es sacar provecho de nuestros errores. Dígame, Mariela, ¿quién es usted realmente? ¿Por qué se dedicó a seguirme desde mi llegada a México? ¿Por qué me obligó el revólver en mano a cambiar de rumbo? ¿Cómo sabe usted? No. ¿Quiénes le ordenaron este ridículo secuestro en el aire? ¿Por qué quiere usted que volemos hacia el sur? Hace algún tiempo usted dejó entrever que trataba de llegar hacia el estado de Chiapas y tal vez a un lugar dentro de la selva lacandona. Espero una explicación detallada, Mariela. No diré absolutamente nada. Haga lo que guste. Bien. En tal caso, nos dirigiremos al aeropuerto más próximo y una vez allí le entregaré a las autoridades. ¿Qué? ¿Será usted capaz? Es mi obligación. Debo entregar a las autoridades y acusarla de su delito. No podrá comprobar nada. ¿Usted sabe qué? Puedo acusarla de secuestro, portación ilegal de armas, amenazas e intento de homicidio. Y le aseguro que la justicia castiga severamente cada uno de estos delitos. Será una lástima que una joven tan hermosa como usted tenga que pasar muchos años en la cárcel. La joven se estremeció de temor. Sus grandes ojos verdes se movieron nerviosamente tratando de mirar a Calimán. Sus manos, pequeñas y blancas, se movían sin cesar y su voz delataba el temor de pensar que iba a ser encarcelada. No, por favor, no. Entonces hable usted. Pero hable sinceramente, sin guardarse nada. La hermosa joven aspiró con fuerza en intento de recobrar la serenidad y luego pausadamente exclamó: de acuerdo, ahora lo sabrá usted. Tenía usted razón. No soy una delincuente profesional. Trataba de aparentar pureza y decisión, pero en realidad estaba muerta de miedo. Desde el momento en que me escondí dentro de la avioneta. No sé cómo tuve fuerzas para amenazarlo, pistola en mano, para que me obedeciera. ¿Por qué hizo todo esto? Las circunstancias me obligaron. Calimán, escuche. Tengo que salvar a mi padre. Bien, continúe. Tengo que salvarlo, ¿comprende? Necesito estar junto a él antes de que... de que sea demasiado tarde. ¿Y en dónde se encuentra su padre? En las selvas, la Candón. Mi padre es el profesor Ramiro Mendoza, un gran arqueólogo y antropólogo. Hace varios años marchó en expedición hacia las selvas vírgenes de Chiapas, hasta la región de los Lacandones, para realizar una serie de estudios en las famosas ruinas de Bonampak. ¿Hace años, dijo usted? Sí, 6 años. Durante todo este tiempo, ha realizado asombrosos descubrimientos en esta zona. Estudios que cuando salgan a la luz, asombrarán al mundo entero. ¿Cómo se ha enterado usted de todo esto? Mi padre le escribe. Lo ha hecho durante todos estos años. Pero ahora necesito estar a su lado. Necesito salvarlo. La última noticia que tuve de él es que... que murió. ¿Quién murió? Entonces, ¿por qué dice usted que debe estar a su lado? ¿Que debe rescatarlo? ¿Acaso piensa hacer un peligroso viaje desde las selvas de Candonas solo para salvar un cadáver? Calimán interrogaba vivamente a la joven. Ella permanecía con una expresión de firmeza que apoyaba sus palabras. No me ha comprendido, Calimán. Aunque recibí una carta notificando la muerte de mi padre, no lo creo, ¿no? Mi padre no es de los que se rinden fácilmente ante la muerte. Mariela, la muerte no respeta a nadie. Pero mi padre no ha muerto, estoy segura. Según la carta que recibí, me notifican que mi padre murió ahogado en un río llamado La Canja, cercano a las ruinas de Bonampak. Ahogado, se da cuenta. Mi padre es un experto nadador. Eso no prueba nada, Mariela. Sí, sí, tiene usted razón. Usted es ajeno a mi problema. No conoce a mi padre y cree que es muy natural que haya perecido. Pero yo que lo conozco sé que no ha muerto. No ha muerto. La hermosa joven, sin poder contener más tiempo aquel estado nervioso, estalló en sollozos amargos, ocultando su lindo rostro entre sus blancas manos. La voz de Calimán se tornó suave, amable, como un bálsamo reconfortante para la joven. Mariela, vamos, trate de controlar sus nervios. Créame sinceramente que trato de ayudarla. Explícame una cosa. ¿Por qué no me habló así desde el primer momento? ¿Por qué no me expuso el problema desde el primer día que nos vimos? ¿Por qué tuvo que urdir todo este ridículo secuestro? Y la amenaza de un revólver. Tenía miedo a que usted no diera crédito a mis palabras. Y ahora que estamos muy cerca de nuestra meta, usted no me cree. ¿Qué hubiera pensado si le digo todo en la ciudad? De seguro habría pensado que estaba loca. Usted no se imagina lo que he luchado todo este tiempo. Hace 6 meses que recibí esa carta donde se me notificaba la muerte de papá. Desde entonces traté de encontrar los medios para trasladarme hasta las selvas La Candona. Acudí al Instituto de Antropología, donde conocieron a mi padre. Les conté todo y les pedí ayuda para ir en busca de papá. Pero lo único que recibí fueron palabras de condolencia, palabras hipócritas y desilusiones. Nadie quiere arriesgarse a un viaje tan peligroso solo para comprobar si un hombre ha muerto devorado por las selvas lacandonas. Me pensó que yo la ayudaría. Ese fue mi primer pensamiento. Desde que supe que usted venía a México, me dije, Calimán es el único que puede ayudarme. Es que no tiene miedo al peligro ni a la aventura. Calimán que siempre está al lado de los que lo necesitan. Él me ayudará. Me ayudará. Eso fue lo que pensé. Y ansiosamente conté los días para que usted llegara a México. Estuve en el aeropuerto, pero me di cuenta que era imposible acercarme a usted. Por eso... horas, porque en la noche de mi llegada al hotel usted estuvo allí vigilándome. ¿Y por qué no me habló entonces? Tuve miedo de que no me recibiera. Menos aún que hiciera caso a mis palabras. Los días siguientes me dediqué a seguir sus pasos. A esperar el momento oportuno. Yo traté de hablar con usted aquella tarde en que me vigilaba en el restaurante. Sí, estaba decidida a hacerlo, pero... No sé, tuve miedo de que pensara que estaba loca. Fue por eso que decidí esconderme en la avioneta. Y armada de un revólver, obligarlo a ir a Chiapas. Creí que una vez en esas tierras, dándole pruebas de mis palabras, usted ya no se negaría a ayudarme. No me diga nada. Ya sé que me porté como una chiquilla estúpida, como una loca. Estoy desesperada. Germán, creo que ha dicho... Sí, pero para continuar en un viaje tan largo es necesario aportar pruebas de que ese hombre, el profesor Ramiro Mendoza, está vivo. Y si es así, saber si realmente está en peligro o no. Los azules ojos de Calimán miraron intensamente a la joven que sollozaba, ocultando el rostro entre las manos. Por un momento, Calimán apartó la atención de los controles de la avioneta para decir: Mariela, si tuviera usted algo, una prueba que demostrara sus presentimientos. ¿Una prueba? Sí, algo más que su valor de pensar que su padre no puede morir tan fácilmente. Si usted demostrara una prueba, por pequeña que fuera, de que su padre vive y que necesita ayuda, entonces contaría conmigo. ¿Una prueba? Sí, sí, creo que puedo dársela. ¿Qué es? Una carta de papá. La última que recibí. Hace aproximadamente unos 8 meses. ¿Y qué es lo que contiene esa carta? La prueba de que papá no puede estar muerto. La prueba de que está en medio de un gran peligro y de que debo estar a su lado. Ahora le mostraré esa carta y sabrá que tengo la razón. Y hermosa mujer hurgó entre la bolsa de su impermeable que permanecía sobre el piso de la avioneta y extrajo un papel arrugado. Esta es la última carta que recibí de papá, fechada hace 8 meses. Es breve, pero usted adivinará lo que hay entre líneas. Escuche. Mariela, hija mía, perdóname por no haberte escrito antes, pero realmente el trabajo incesante de las investigaciones me hace olvidarme que existe un mundo llamado civilización. Y Dios me perdone, pero a veces me olvido hasta que... Mi querida y adorada hija, y es que perdido en este mundo exuberante y grandioso de la selva lacandona, se olvida uno de todo lo que antes lo rodeaba. Cada día siento más amor hacia la selva, y cada día aprendo a respetar y venerar más a los lacandones, esa raza altiva, orgullosa y digna descendiente de los mayas. Hija mía, estoy muy satisfecho de las investigaciones realizadas durante los últimos meses. Gracias a la amistad y ayuda, he logrado localizar el sitio exacto de lo que siempre se consideró una leyenda: la existencia de una ciudad perdida de mayor riqueza arqueológica que Bonampak. Se le llama Yikujol, que significa la ciudad de oro. Mis ojos han contemplado ya parte de esas increíbles y valiosas ruinas que durante siglos han permanecido custodiadas por la selva. Las riquezas ahí guardadas son incalculables, y cada día encuentro mayores riquezas que mis ojos a veces no aciertan a admirar en toda su magnitud. Lo único que me preocupa, hija mía, es que el oro, las piedras preciosas, las riquezas incalculables de Yikujol han despertado la codicia de mis compañeros, y temo que desaten la violencia y el crimen. pero Dios me dará fuerzas para imponer la justicia y el orden. Y el capitán Scott no se saldrá con la suya. Me despido de ti, hija mía, con la firme promesa que muy pronto estaré a tu lado. ¿Te da cuenta, Calimán? ¿Por qué no puedo creer que papá esté muerto? Sí, es verdad. Pero dígame, esa carta que recibió usted 2 meses después, en la que le notificaba la muerte de su padre, ¿quién la escribió? El capitán Scott. ¿El capitán Scott? ¿Y quién es ese hombre? Un compañero de expedición de mi padre. ¿Adivina usted lo que hay entre líneas, verdad? Sí, claro. Su padre escribió: la codicia se despierta entre mis compañeros y temo que se desate la violencia y el crimen. Sí. Su padre esté aún con vida o que necesite de nuestra ayuda. ¿Calimán? ¿Eso quiere decir que...? Eso quiere decir que volamos rumbo a las selvas lacandonas. ¡Qué emocionantes aventuras esperan a Calimán y a Solín en las inexploradas y peligrosas selvas lacandonas!